partir de ahora, Compositoras en Radio. Compositoras en Radio. Compositoras de música y palabras en la radio de la universidad. Con Paola Núñez, Analía Bosque, Adriana Brucelario, Judith León, Elisa Serrot, Susana Radcliffe, Ana Contreras Rodríguez. Compositoras en Radio. Compositoras en Radio. Dejé mis sueños teñidos de ayer. La noche entera me esconde de él. El río corre sintiendo que ya sus aguas claras se quieren quedar. Compositoras en Radio. Cuando las mujeres tomamos el micrófono. ¿Qué fue su alma? ¿Quién te hizo volver? ¿Qué fue su alma? ¿Quién te hizo volver? ¿Qué fue su alma? ¿Quién te hizo volver? ¿Qué fue su alma? ¿Quién te hizo volver? ¿Qué fue su alma? ¿Quién te hizo volver? ¿Qué fue su alma? ¿Quién te hizo volver? Compositoras en Radio. Cuando las mujeres tomamos el micrófono. Sus flores y ya no trinen el dulce y confiado, el pajarillo azul de mis amores. La noche del pesar cubre mi frente, que soñar. Y tierno es un clavel que marchitó el invierno bajo el dorado sol de primavera. Thank you. vencía, ni el dulce encanto de un amor espera, porque mi corazón sensible y tierno es un clavel que marchitó el invierno bajo el dorado sol de primavera. Hola, muy buenas noches. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides, querida audiencia. Estamos en el estudio de Radio La UNER, Radio UNER, de la Universidad de Entre Ríos. El dial es 100.3. Y bueno, estamos con nuestro programa de compositoras en radio. Es el programa número 3 de este año. Ya venimos haciéndolo hace ya 2 años. Quien te habla, Adriana Bruselario. Y mi compañera preciosa que está atrás acá de un vinilo, no, de un protector de audio, Judith de León. Buenas noches. Tenemos una invitada que va a arrancar a hacerles compañía un miércoles cada mes, compañera del colectivo, compositoras, Brenda Espinosa, que va a hacer dueto con Susana Radcliffe. Así que bienvenida, Brenda. Gracias. Se la escucha de lejos. Para los que no saben o nos escuchan por primera vez, este es un programa que está abocado a difundir música compuesta y escrita por mujeres. Bueno, comunícate con nosotras al 343-4803-418. Y bueno, y ya que te comunicás, podés entrar en un sorteo que va a ser una vez por mes. Atentís, una vez por mes vamos a ir sorteando algunas cositas. Este mes Brenda nos trajo un tejido macramé. Así es. Como no lo pueden ver, pero... Lo pueden ver, precioso. Es en colores crudo y magenta o... Sí, fucsia, ¿no? ¿Se dice también? No sé si querés acotar fucsia. Algo. Sí, magento, fucsia. No se escucha. Bueno, respondiendo a la consigna, te invitamos a que nos cuentes qué compositora estás escuchando en este momento, qué compositora te gusta. Acá dicen qué compositora tenés de favorita. Pero bueno, que también de esa forma podemos ir conociendo nuevas compañeras que estén en ese labor. Así que, bueno, esa es la idea del sorteo. Entonces, una vez por mes, con las personas que respondieron a esta consigna y que nos comparten nuevas músicas, entran en un sorteo. Entonces, comunícate al 343-480-3418. En un ratito lo volvemos a pasar. El tema que escuchamos al principio, después de la cortina del programa, es Dolorosa, del grupo Ampersand, un grupo mexicano que acaba de sacar su tercer disco, 6 Conejo, y la composición pertenece a Sindhu Cano sobre el poema Dolorosa de Nicolás Guillén. Bueno, ¿qué más vamos a tener hoy o qué tenemos? ¿Qué tenemos? Yo digo que ya vamos con lo que tenemos. Directo a lo que vamos, sí, ¿verdad? Sí, vamos porque tenemos una horita nomás de programa y ya son las 16. Bueno, vamos con la entrevistada de hoy, que es Vivi Possebon. Ella es cantante, compositora y es una de las referentes femeninas de la percusión en nuestro país. La diversidad cultural, sobre todo de Latinoamérica, están presentes en sus obras, como así también los timbres y las sonoridades acústicas y electrónicas. Sobre todo en su primer disco, se conjugan en una propuesta fresca e innovadora con una tradición y a la vez actual. Durante 12 años formó parte del grupo de Boca en Boca, cuarteto vocal de vanguardia en los años 90, y con ellas editaron 3 discos. Desde 2008 transita su carrera solista, grabó 3 discos, que son Vivir en la Tierra, Tambor Beat y Madre Baile. Pero este año está presentando su último trabajo, o sea que serían 4 discos, que se llama Tamboreras por el Mundo, volumen 1. Lleva adelante varios proyectos que tienen que ver con la relación de las mujeres y el tambor. Bueno, vamos a hablar un poquito con ella sobre estos proyectos que tiene y bueno. Así que vamos a escuchar un temita del Bibi y ya nos estamos contactando con ella. Dios del baile, que resuenen tus tambores y libérame de todo este dolor, que el destello del deseo me transforme en un fuego, en un delirio, una pasión, en un fuego, en un delirio, una pasión. En el negro de tu capa, mi camino se cruza con tu rojo corazón, cintas gauchas en las cañas de Tacuara, donde yo te dejaré tabaco y ron, donde yo te dejaré tabaco y ron. La que no se arrepiente de amar, la que no se arrepiente, que nunca falte el agua en mi boca, las ofrendas para ti no han de faltar, las ofrendas para ti no han de faltar. El agua orilla, ábrenos los caminos, el agua orilla, déjanos continuar, santitos milagreros. Que el tiempo pasa pronto y la vida se va. Santitos de Bibi Possebon, del disco Madre Baile del año 2011. Esta versión está grabada con el trío acústico. Muy buenas noches, Bibi. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bienvenida, Bibi. Muchas gracias. ¿Nos escuchas bien? Sí, sí, perfecto. Acá te escuchamos perfecto. Bueno. ¿Cómo están? Bien, ¿vos cómo te encontrás? Bien, acá por cenar en casa, pero después de todo un día de laburo con varias cositas, porque este sábado vamos a tocar con De Boca en Boca, así que promocionando un poco eso. Y también el sábado es el día de... se celebra acá en Córdoba el Día del Cuarteto, cosa que también... bueno, vamos a presentar la película Madre Baile. No sé si saben que, bueno, que tenemos una... a partir de mi canción, en homenaje a Leonor Marzano, hicimos un documental. Y bueno, por ser el sábado el Día del Cuarteto, se va a pasar también aquí en Córdoba. Hay un museo del cuarteto que hace poquito, muy poquito, lo están estrenando. Así que bueno, son varias, como que se me han cruzado esta semana un montón de actividades de mis distintos proyectos. De mucha intensidad, sí, eso le quería contar a la audiencia que... Sí, bueno, digamos que todas las semanas son así. Todas las semanas, sí, vos vida viene un poco sí. Intensa. Tiene, sí. Tenés un currículum impresionante y sos como promotora de un montón de proyectos. Por ejemplo, en esta película, en este corto, vos... ¿qué participación? No es un corto, es un largo, ya me parece, porque sí. Ya un documental. Era casi documental, sí. Mira, en realidad la película se llama el mismo nombre de mi canción, Madre Baile, que justamente Santitos, el tema que estuvieron pasando recién, la versión, digamos, de estudio, sale bajo el nombre del disco Madre Baile. Uh-huh. Y el disco ese es del 2011, y después al año hicimos filmamos el video, que también se puede ver en YouTube. Sí, y a partir de ahí empezamos a dar la posibilidad con la directora del video, con Carolina Rojo, de algo que yo había descubierto, digamos, con esa canción, que era, bueno, un poco traer a la luz, visibilizar la figura de Leonor Marzano como la creadora en el piano. Del ritmo del cuarteto, de lo que se denomina el tunga tunga. Ni más ni menos. Ni más ni menos. Y así como yo lo descubrí también, buscando material para lo que iba a ser mi segundo disco solista, cuando descubrí algo, que vos decís eureka, ¿viste? Sí. Entonces a partir de ahí hice la canción. Yo no sabía que ella había sido la creadora del ritmo, ¿viste? Y digo, qué loco, una mujer que en realidad, bueno, mucha gente lo conoce a Leonor Marzano por el Cuarteto Leo, pero nadie había dicho, yo no había escuchado nunca en ningún lado que se hubiese dicho que ella era creadora del ritmo en el piano, que a partir del ritmo del piano, bueno, todo el resto de los instrumentos en ese entonces del cuarteto característico que... En realidad el nombre de cuarteto es por la formación de cuatro instrumentos, el piano, el violín, el acordeón y el contrabajo. Ese es el cuarteto característico. En esa época las orquestas características, ¿no? Eran bueno, justamente orquestas más grandes, y justamente una idea del una innovación, padre, digamos, una un cambio, una propuesta sería. Claro, o sea, el padre de ella, el señor Augusto Marzano, tuvo la idea de achicar esta formación, que en ese momento, en esos años, estamos hablando de los años 40, se utilizaba en una formación de cuarteto. Entonces tocaban lo que se tocaba en esa época, con esa formación, tarantelas, pasodobles, valses, foxtrot, ¿no? En los lugares donde la gente bailaba, ¿no? Y bueno, a partir de esa mezcla, de esa mixtura, se fue creando, Leonor fue amasando en su piano lo que hoy denominamos el ritmo del tunga tunga, que después se lo denominó cuarteto, digamos, como género, digamos. Dicho sea de paso, cuando yo puse la canción, digamos, hablando justamente de compositoras, cuando puse en Sadaic la canción, no existe el nombre, Sadaic no tiene como el nombre de género aún hoy al cuarteto. Lo tuve que poner como canción. Ah, claro. Mirá vos. Y bueno, nada. Pero a partir de ese descubrimiento hice la canción, y a partir de eso De esa canción también empecé a conocer músicos que de cuarteto que grabaron conmigo. En ese momento el pianista y el acordeonista tocaban con la Mona Jiménez. Y mirá vos, traídos por Bam Bam Miranda, que fue uno de mis maestros, un percusionista peruano que vivió mucho tiempo acá y que tocó con la Mona Jiménez. Uh-huh. A partir de él, él llamó a sus compañeros, digamos, de orquesta de la Mona Jiménez, y accedieron a grabar esa versión de mi tema, y fueron ellos los que le pusieron todo el sabor del cuarteto, ¿no? Qué maravilla, qué maravilla. Sí, viste que atrás de cada canción hay todo un mundo, ¿no? No, y qué maravilla que te hayas encontrado con esta historia del Tunga Tunga, ¿no? Sí. Bueno, y a partir de eso, no terminé de, me fui por las ramas con eso, pero a partir de eso empezamos a idear la posibilidad de hacer, de seguir, digamos, investigando y de llevar esto a la pantalla grande. Y bueno, la investigación y todo, digamos, la puesta en marcha de todo esto duró casi 8 años. Y en el octubre del 2020, en plena cuarentena, salió a luz el documental Madre Baile, que así lo pueden buscar también en las redes, como Madre Baile, que empezó primero a exhibirse en distintos festivales vía online, y que a partir de enero del 2021 empezamos que fue cuando, en verano, justamente cuando empezamos a abrirse un poco la cosa, se empezó a exponer en distintas salas de acá de Córdoba y de pueblos de acá alrededor de Córdoba, de la provincia de Córdoba, y así de poquito hemos llegado a varios lugares. Y bueno, justamente esta semana, como es la semana del cuarteto, también se va a exhibir acá en Córdoba nuevamente. Bueno, qué bueno. Invitamos a la gente a que lo mire y lo busque. Seguramente va a tener una larga... Lo pueden encontrar en una plataforma que se llama comunidadcinéfila.org. Uh-huh. Tienen que hacer un abono de, no sé, 130, 150 pesos. No está online abierta porque todavía está en exposición. ¿Verdad? Claro, está apenas... Yo lo busqué en realidad y no lo encontré. Ahí está, comunidadcinéfila.org. Perfecto. Está la película para verse. Muy bien, buenísimo. Bueno, un poco te algo de lo que te queríamos preguntar. ¿Vos en algún momento, hay algún momento bisagra de tu carrera o en el momento que vos dijiste, bueno, por aquí voy, de aquí soy, en esto me dejo ir? ¿Te sucedió algo así que vislumbraste como un territorio, un...? Y yo creo que uno va encontrando distintos puntos, ¿no? Distintas, como diciendo, por acá, por acá, por acá. Te digo que todavía sigo buscando, ¿no? Sigo buscando. Evidentemente, sí. Pero bueno, una de las, por ahí de las, qué sé yo, tuve como varias cosas, ¿no? Una fue encontrarme con la percusión. Uh-huh. Ya hace varios años, al mismo tiempo que nacía de boca en boca, que por ahí fue el de público más conocimiento, más popular por ahí, pero yo empecé en ese mismo año, te estoy hablando hace 25 años, 27 años atrás, sí. Empecé con empezamos acá en Córdoba un taller de percusión, y de ahí, bueno, eso, me encontré con la percusión. Tuvimos un grupo que se llamó Combo 9 Pimienta, del cual salió este taller de percusión, donde hacíamos todas, era como un ensamble de distintos ritmos latinoamericanos. Uh-huh. Y yo estaba en los dos, digamos, tanto en el combo, que era más percusión, y después se fue creando como más una banda con bajo, piano, flauta, y que también cantábamos, y por otro lado, de boca en boca, que era un poco más del desarrollo de lo vocal con acompañamiento de percusión, digamos. Como que esas dos puntas, tanto el canto como la percusión, bueno, fue realmente un encuentro que, bueno, que hasta el día de hoy, digamos, lo vengo sosteniendo y desarrollando, ¿no? Y después otro gran, digamos, paso fue cuando yo empecé a tener mi carrera solista, digamos, por decirlo de alguna manera, en donde, bueno, ¿qué vas a decir vos sola, no? Uh-huh. Entonces ahí, bueno, empecé a... Yo digo que del mundo, de la música del mundo que hacíamos con las bocas, yo me empecé a centrar en América Latina, a hacer más ritmos latinos o afro-latinos. Uh-huh. Y en mi segundo disco puse un foco, o sea, desde el Zoom me vine a lo regional y que también, digamos, a partir de esta canción Madre Baile, puse a mi lugar, digamos, de origen, a Córdoba, también como posición dentro del mundo, ¿no? Bueno, este es el folclore de acá, cosa que hace 11 años cuando yo empecé, digamos, a hacer esto. Pues, digo, yo senté como un precedente esto de hablarse del folclore de Córdoba como que es el cuarteto, ¿no? Uh-huh. Si bien yo no vengo del mundo del cuarteto, pero a mí también el hecho de, a ver, de yo creo que como esto, esta cosa regional que tiene también el cuarteto con la incorporación del acordeón, del sonido del acordeón, que a mí me remonta también mucho a mi niñez, porque mi papá tocaba el acordeón, porque tengo mucho de Santa Fe también, porque soy de un pueblo casi al lado, al límite del sureste de Córdoba, casi al lado con Santa Fe. Entonces, como que cuando era chica, bueno, recién pusieron Santitos, también toda la cosa un poco más de bueno, de la región de ustedes, también es como que yo me siento un poco parte de eso. Y el cuarteto tiene, creo que tiene ese sonido también, ¿no? Con el sonido del acordeón, que también lo tienen, bueno, obviamente en Santa Fe y todo el litoral, y que se ha traído eso a no sé si se ha traído, pero que también es un lugar, un sonido común entre Córdoba y Santa Fe, me parece. Y con esto, bueno, con el encuentro con esta canción, también tengo ahí como, encontré como un lugar, ¿no? Si bien no, es muy loco porque yo no compuso, o sea, a ver, no soy como, no me creo, o sea, no, el traje de compositora me parece muy grande, ¿no? Yo creo que a través de los ritmos empiezo a crear una melodía y ahí, bueno, una letra, la letra por ahí son más, siempre pido ayuda, de hecho las letras que más me gustan son las que comparto la autoría, por ejemplo, Madre Baile, comparto con Carol Cingali, Santitos también con Carol y con Andrea Lacombe, que es una antropóloga, y que siempre hacíamos como mesas redondas y empezamos a tirar ideas, y bueno, y juntas yo, digamos, dentro de mi melodía, dentro del formato canción que yo tenía, melodía, estrofa, estribillo, bueno, ahí brainstorming entraba, ¿viste? Y bueno, después yo armaba el... Está bueno eso que decís, porque si nosotras nos ponemos a pensar, son todos quehaceres, por ejemplo, los que desarrollás vos, departamentos estancos, o sea, cada quehacer, ser percusionista, tiene toda una cantidad de cosas que hay que resolver y conocer y desarrollar. Y ser cantante es otro, uh-huh. que vos también sos, sí, son todos, muy son cantante. Todos, sí, uh-huh. Otro mundo, otra versatilidad. ¿Y ser compositora? Y ser compositora es otro. Es otro momento de la música. Es un y momento, ser letrista y ser autora y ser compositora, ¿no? Y ni hablar de la letra. Uh-huh. Y si nosotros pensamos en nuestro folclore o en la música de muchos lados... Fíjate que muchas veces hay colaboraciones de ese tipo, o sea, entre poetas y músicos tenemos un montón de ejemplos. Y, uh-huh. Y por supuesto que con este tiempo separado de que el compositor quizás no siempre es el intérprete de lo que hace, sino que después vienen uh-huh. los intérpretes, ¿no? Y eso es toda una cosa, claro, que se ha transformado, por lo menos en este medio, en este momento, que es otra pregunta que te tengo. ¿Cómo haces para, digamos, ir y venir o dialogar entre tantas funciones y aspectos de la música? Porque además vos producís, ¿no? O sea, producís, sí, llevás a cabo proyectos y producís tus, sí, cosas. Entonces, Es un mundo muy, o sea, mujer pulpo, digamos. ¿Cómo lo vivís a eso? ¿Cómo? Sí, son como también como etapas. A veces que yo te tira más una cosa, más otra. Y ahora últimamente también tengo una banda de punk en la que toco la batería. Esa no la sabía. Dios mío. Que me encanta la batería porque mucha gente, siempre, bueno, desde que fui una vez a Venezuela, que un percusionista, yo era muy chica todavía y tocaba la percusión, y un percusionista, un varón, me dice, me encanta porque vos tocás la batería como si fuese, la percusión como si fuese una batería. Mira. Y tengo un poco esa impronta, qué sé yo, medio rockera, me parece, al momento de tocar. Uh-huh. Porque me encanta tocar fuerte. Fuerte, sí. Me encanta, viste, me recuesta tocar como suavecito y acompañar. A mí me encanta, bueno, descargar. Me encanta descargar, sí. Y bueno, y la batería, o sea, es como si tuviese justamente, bueno, ¿querés descargar? Bueno, dale. Anda. No, y aparte es el power, ¿no? Porque es el camionero, va al colectivo, qué sé yo. Sí, sí. Está buenísimo. Me encanta. La banda se llama Pequeño Bambi. Y decimos que es punk queer, porque hacemos versiones muy muy extremas de canciones de El Pequeño Palavecino. Hacemos covers, pero los retuneamos, ¿no? los traen a este sonido locochón. Sí, sí. A un sonido medio punk y garage, así. Me da ganas de preguntarte varias cosas, pero bueno, no te quiero atosigar. Me acuerdo de Boca en Boca, la conocimos. Bueno, yo conocí, tuve esos discos cuando era muy jovencita también. Debemos tener una edad por ahí parecida. Pero qué loco, pensaba todo lo que se ha transformado la música de aquella época ahora. Por ejemplo, vos ahí ustedes estaban escuchando y te llegaba la música del mundo, por decir así, ¿no? Uh-huh. Que quién sabe por dónde te llegaba, por discos de viajes. Sí, me llegaban por cassettes, por discos, por gente también que viajaba o que nos acercaba en los primeros shows. Yo tengo una canción de tal lugar, yo tengo otra de otro, y así también, ¿viste? Como era poco, imagínate, o sea, por ahí le contás a un piba de hoy, no se imagina en el mundo sin internet. No se imaginan. Y es medio inimaginable, ¿no? Que yo me acuerdo de estar desgrabando un cassette en el baño de mi departamento en donde vivía porque tenía mejor acústica, ponele. No, qué mal. Y así sacábamos las canciones. Yo así, o sea, desgrababa la percusión, ¿me entendés? Y nos dividíamos, bueno, a ver, este tema, vos haces el bombo, yo hago esto, y muy, muy caseramente, ¿viste? Sí, pero la sensación de que muy rápido también lo hicieron con un muy buen nivel, ¿no? Como que apenas uno se estaba enterando de la percusión como beta, digamos, y ustedes estaban cantando y tocando. Bueno, no sé, también tus compañeras, se nota también que han tenido una educación musical escolástica también, o que han hecho ese camino, porque ahí lo teníamos. Como que con... Sí, perdón. No, que me acuerdo de Rubén Blades diciendo, ¿no?, de ustedes, preguntando que si eran africanas, que si de dónde eran, ¿no? Sí. Sí, yo creo que de Boca en Boca fue como una concentración de varias de esas energías y de, bueno, confluyeron obviamente que el trabajo, el background que venía cada una, que aparte, digamos, de, como decís, de yo en ese momento, que cuando empezamos, estaba haciendo la facu de música, de composición musical, ponele, claro. Y las chicas estaban en el coro, ya estaban en el coro y cantando ópera y habíamos, qué sé yo, cantado algunas desde jazz hasta folclore, y bueno, fue como confluir todo en ese grupo, ¿no? Sí, y sentaron un precedente muy impresionante, porque esos grupos ahora hay a montones, ¿no? Sí. Así de ese nivel, lo que quiero decir es esta idea de juntar la percusión y las voces entre mujeres y hacer eso. Sí, yo creo que fuimos pioneras de eso. Uh-huh, uh-huh. Sí, sí. Buenísimo. Bueno, y ahora con la, ¿cómo vienen con la reunión así 20 años después? ¿Cómo viene eso? Mira, el año, en realidad nos dimos cuenta que en el 2020, que no se podía salir a tocar, cumplíamos 25 años de uh-huh. aniversario del comienzo del grupo, y bueno, se nos ocurrió hacer un par de actuaciones que en realidad le hicimos el año pasado, y después, bueno, este año, bueno, como que nos endulzamos, ¿viste? Dijimos, uy, no, está buenísimo. Claro. Y sí, sí, no, estábamos re locas, mirá lo que hacíamos hace 25 años atrás, ¿viste? Como que una revalorización, así, o un shock de que era. Sí, no, que era y nos fuerte. Volvimos a reencontrar con esas músicas, ¿viste? Y como con las voces, con toda la sonoridad, como el juego vocal que hacíamos, y el resultado también de la gente, ¿viste? Acá en Córdoba somos muy muy queridas y muy, bueno, ya ha venido gente que nos veía hace de ese tiempo y también, bueno, gente nueva que se ha criado con ese sonido, y fue realmente un encuentro hermoso, ¿viste? Y bueno, este año volvimos a hacer otra presentación en Córdoba, fuimos a Buenos Aires, y ahora surgió de hacer un... Bueno, hicimos varias acá en Córdoba después, en distintos festivales, y ahora, no sé, viste, como que cada ahora, es, de hecho, como te digo, este sábado tocamos acá en un bar en la sierra, y bueno, van saliendo así, van surgiendo cosas, pero también, bueno, tenemos también, como vos decís, cada una también en todo este tiempo ha, bueno, siguió con su vida y con sus proyectos, y tenemos que congeniar todas de hacerlo, ¿viste? Así que bueno, un poco tratando de ver cómo seguir. Claro, la maquinaria del equilibrio ese. Claro. Bueno, la verdad, Vivi, que un gusto estar hablando contigo. Tenés de este lado dos tamboreras, así que seguiría ahora, pero bueno, no me acabo ni la mitad de las preguntas que te tenía. Compañeras tamboreras, quedemos en contacto, entonces, para más cosas. Sí, ahí tus encuentros de mujeres con los tambores, una maravilla, todo eso, una maravilla. Bueno, ese es otro de los tantos proyectos, que es Tamboreras Mujeres al Tambor, que este año cumple 10 años, ¿cierto? Mi proyecto cumple... ¡Qué bueno! Es porque sí. También el trabajo que se sostiene... tiene otro valor también, ¿no? O sea, cuando te das cuenta que, bueno, ya estuvo ahí un montón de tiempo. Sí, ya sí, se acumuló sí. Una experiencia. Bueno, les voy a mandar también material, que también lo pueden ver en YouTube. También hice un documental del proyecto de Tamboreras Mujeres al Tambor, y dentro de eso, de los talleres y los retiros, que el próximo retiro, de hecho, aprovecho para decirlo, es en la Patagonia, en Bariloche, en febrero del 2023, ya lo estamos programando. Ya lo están programando. Sí, claro, sí. Porque acaba de pasar el otro, ¿no? Sí, en febrero de este año pasó este, pero bueno, pasa que son... bueno, hay que moverlos, ¿no? Para que la gente se programe. Sí. Pero bueno, ya es el tercer año que lo hicimos. El cuarto no lo hicimos por la pandemia, digamos, uh-huh. pero bueno, hicimos uno acá más pequeño en las sierras de Córdoba. El cuarto que haríamos en la Patagonia, porque contando los de acá también, los de las sierras, es como el décimo ya. Qué bárbaro. Bueno, está ese documental también. Ah, y dentro del proyecto Tamboreras, dirigí un ensamble de tamboreras, que se llamaba justamente Tamboreras Ensamble, con otras percusionistas de acá de Córdoba, de distintas, que tocaban distintas distintos géneros, y bueno, yo las uní, tocamos por tres años antes de la pandemia también, y bueno, ya no tocamos más, pero están, y hicimos parte del documental también. Está buenísimo. Así que Vivi, si lo quieren ver, después le mando. Sí, quedemos en contacto. Porque... En realidad, la gente, para que sepa que te quiera, te busca, y van apareciendo los materiales y van apareciendo la producción ahí en las redes. Nos vamos a ir con un tema, Mujeres al Tambor,

escuchando Compositoras en Radio por la radio de la UNER 100.3. Nuestras redes, si quieres contactarte con nosotras, en Facebook nos podés encontrar en la página Compositoras. También estamos en Instagram. Y en YouTube podés encontrar también temas de varias del colectivo. Bueno, muchas gracias a Fivefold, espero decirlo bien, señora empresa, que colabora con nosotras en la realización del programa. Sabores cítricos, aceites concentrados, terpenos, jugos concentrados, emulsiones, y podés encontrar eso en su página, que es www.fivefold.com.ar. Bueno, la consigna. Vamos a repetir la consigna para el sorteo. Recuerden que si quieren anotarse en el sorteo, acá había un... Bueno, después anotamos quienes se fueron comunicando. La idea es contar, compartir qué compositora te está gustando, conmoviendo en estos tiempos. Y así de paso vamos conociendo otras compañeras. Y lo haces con un mensaje de WhatsApp al 343-480-3418. Y el regalo es de Aguaribay Macramé, un tejido precioso para colgar donde más te guste. Pero muy bien, qué maravilla. Estamos llegando al final del programa. Tenemos un espacio de lectura, una lectura del día que nos han mandado nuestra compañera Ana Bosques. Y dice así. Exilio, Alejandra Pizarnik. Esta manía de saberme ángel sin edad, sin muerte en que vivirme, sin piedad por mi nombre ni por mis huesos que lloran vagando. ¿Y quién no tiene un amor? ¿Y quién no goza entre amapolas? ¿Y quién no posee un fuego, una muerte, un miedo, algo horrible, aunque fuerte con plumas, aunque fuerte con sonrisa? Siniestro delirio amar a una sombra. La sombra no muere, y mi amor solo abraza a lo que fluye como la lava del infierno, una logia callada, fantasmas en dulce erección, sacerdotes de espuma y sobre todo ángeles. Ángeles bellos como cuchillos que se elevan en la noche y devastan la esperanza. Eso fue un texto de Alejandra Pizarnik, que bueno, ya la conocemos mucho, ¿no? Un gran valor argentino. Bueno, nos despedimos. Nos tenemos que despedir. Nos tenemos que ir. Gracias, Brenda, por traer tu regalito. Vino especialmente a conocer un poquito la dinámica de la radio, porque ahora se va a incorporar con la Susy Radcliffe y a traer su regalito que vamos a estar sorteando con las personas que se anotaron hoy y que mandaron mensaje hoy y las que manden durante los miércoles que vienen. Entonces, bueno, ¿qué nos queda? El último segmento, Mujeres por el Mundo, y ya nos despedimos con ese tema. Nos vamos a despedir con ese segmento. Yo simplemente les voy a comentar que es una música de Talempong Ugam, del pueblo Minangkabau, del oeste de Sumatra, que bueno, por si no lo saben, es una de las islas más grandes de Indonesia. El pueblo, lo leí mal, se llama Minang... No veo, señora... Bueno, vamos con el segmento y ya van a disfrutar esa música. Es música con, son tambores, un grupo de gones y de tambores tocados por mujeres que aparentemente en este pueblo, si bien no es un pueblo matriarcal, hay una línea de herencia de la tierra a través de las mujeres. Y también ellas heredan estos instrumentos, estos gones, que si bien son caros, pero son como una pertenencia colectiva ahí de la comunidad, y los tocan. Entonces lo que vamos a escuchar es un grupo, un conjunto, una pieza de gones, de estos gones y tambores, de un pueblo, de una isla de Indonesia, muy ahí perdido. Espero que lo disfruten y nos vemos El próximo miércoles. Nos escuchamos. Nos escuchamos, no nos vemos. Yo te veo a vos, mi vida. Pero bueno, saludos para todos. Muchas gracias por estar.